Aviso, su sistema tiene virus. www.fmlatribu.com. Domingo, 11:30 horas, mañana. Charco de sangre y vidrio ensangrentado. En la entrada de un edificio, la calle Sarmiento, Birkur, sin numeración. Ofrendas urbanas. Jueves de 20:22. ¿Servicios médicos? Hola, sí, ¿para pedir un turno? Sí, ¿con quién? ¿Con la doctora Claire? Claire. No le entiendo bien la letra. Es Gabriela Kerr. Sí, un segundito, por favor, ¿eh? Bueno. No me corte. ¿Servicios médicos? Hola, sí, te quería pedir un turno, creo que estaba hablando con vos. No, no estabas hablando conmigo, sí, discúlpame. Bueno, te pido un turno con la doctora. ¿Qué obra social tenés? Orne. Sí, mira, a ver, aguárdame un minuto porque evidentemente se confundieron de interno, sí, aguárdame que te pase. No, espera, ya me pasa. Estos hijos de puta hacen siempre lo mismo. Qué pedazos de mierda que son. Servicios médicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Creo que hablé con vos. ¿Es para pedirte un turno? No, a ver, espérame un segundito. ¿Vos querés un turno? Sí, un turno con la doctora. Ajá. Seguramente te pasaron la llamada. ¿Vos querés un turno con la doctora? Sí, eso solo, un turno. Ajá, un turno. ¿Me puedes anotar vos? Pero discúlpame, ¿con qué doctora vos querés el turno? Con la doctora Gabriela Kerr. Ah. O Clem, no sé, no leo bien, no entiendo la letra, bueno, me mandaron. No sé, Negri, yo, porque si vos no me sabés decir el nombre del médico, yo no te puedo. A ver, esperame un segundito. Bueno, ¿vos querés un turno? Sí, un turno. Ajá. Y para mañana a la mañana, por favor. Mañana a la mañana. Bueno, a ver, te paso porque yo no sé si atiende mañana a la mañana. Un segundito, por favor. No. Mierda de gente, son los hijos de mil puta. Servicios médicos. Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Me escucha? Sí. Disculpe, es para pedirle un turno, por favor, con la doctora Gabriela Kerr. Por favor, lo único que le voy a pedir es que no me pase la llamada más, bueno, ya pasaron muchísimas veces. Pero pará un poquitito. Yo recién tomo el turno. ¿Qué necesitas? Un turno con la doctora, por favor, Gabriela Kerr. Por favor, te pido que pares un poquito. Pero te estoy hablando bien, necesito... Por eso. Te pido un por favor que pares un poquito. Aguárdame en línea. No. Qué pedazo de hijo de mil puta, este pelado hijo de puta y la puta que lo remil parió. ¿Servicios médicos? Sí, ¿qué tal? Ya hablé con vos varias veces porque el turno de vos lo ubico. ¿Me puedes dar el turno con la doctora? Hace media hora que estoy en línea. Sí, a ver, discúlpame, ¿qué me dijiste, Neri? Un turno con la doctora Gabriela Claire. A ver, aguárdame un minutito. No. ¡Charlie! ¿Qué querés? Te estoy pasando, Neri, por favor, te estoy pasando. ¿Podrías atender la llamada? Porque evidentemente te estoy pasando y nadie está atendiendo el interno. ¿Pero qué sos? Soy tu sirvienta. ¿Qué te pasa, nena? Mira, yo no voy a aguantar tus cosas de machista. Te lo pido, por favor, que atiendas. Machista las pelotas, ¿sabes? Machista las pelotas. Sí. ¿Hola? Sí, hola. ¿Me vas a dar el turno o no, la recalcada concha de tu hermana? Ahora, Ofrendas Urbanas va los jueves de 20 a 22. Bien, bueno, hemos tenido aquí a nuestras invitadas de lujo. Le damos la bienvenida. Un aplauso. ¿A quién le pedimos el turnito? ¿Debuta en radio? No. ¿Debuta en radio? ¿Primera vez? Sí, creo que en esto sí, en otras cosas. Sí. Nuestras tres invitadas vienen del ámbito de la salud y conocen profundamente, no voy a revelar de dónde, conocen profundamente cómo funciona o no funciona el sistema. Uh-huh. Se van a presentar cada una y vamos a tener una muy breve charla antes de seguir con nuestro programa. Bienvenida, buenas noches. Bienvenida, buenas noches. Florencia de Centros Médicos. Julieta, ¿qué tal? Saludo a todos. Carioli, administrativa. ¿Cómo andan? ¿Qué pasa? ¿Por qué decidieron abordar esta temática? Porque es la lucha constante, continua. ¿Ustedes de qué lado están? Del lado 2. En realidad, nosotras soportamos o sostenemos a todos estos personajes. Y después sufrimos cuando nos toca del otro lado, nosotras. Claro. Pues sufrimos. ¿Pero para ustedes también es complicado pedir un turno? Totalmente. Sí, ustedes tienen que llamar por teléfono. No pueden ir cara a cara, pero no, no está permitido. No, no los pedimos en ese lugar porque ya ves la gente que atiende. No podemos tardar 4 o 5 horas, ¿viste? Entonces no. Van a tener problemas mañana, creo, chicas. No, yo creo que esto no. Esto es anónimo. No, es con el mayor cariño, sí. ¿No pueden pedirse turnos entre ustedes? Sí, sería más fácil, ¿no? Sí. Mañana te llamo. Mañana me enfermo. No, mañana te llamo. Ah, dale, atendeme bien. Sí. Perfecto. A mí no me pasen la llamada, simplemente. No, bueno, atendeme bien. No, igual, a veces lo que es muy complicado es trabajar con todas estas personas que tienen un grado de patología importantísimo. ¿Sí? Las que atienden. No solamente todos, qué sé yo. ¿Los que llaman para pedir su turno? No, bueno, también tenés esa. Bueno, no sé. Otro día, si querés venir, te lo hacemos, Neri. Sí, o si no, pasate cuando quieras y vos, con tu ojo clínico, observa cada cosita que puedas ir viendo. Sí, porque vas a notar mucho. Y vas tomando nota. ¿Qué? Uh-huh. ¿Nos pueden contar? A ver, tenemos dos posibilidades. O que nos dejen una ofrenda urbana o que nos cuenten alguna anécdota de lo que nosotros podríamos llamar ofrenda urbana indoor, que sea una situación muy curiosa o graciosa que haya sucedido en el ámbito de la salud, si se quiere. Sí. Yo tengo la U que viste el otro día. Anímate, la U. La U. No me acuerdo qué es la U. ¿Contá la voz? No, yo no lo voy a contar. No estás dando la cara y ni siquiera la voz. No, pero ¿por qué no lo vi? No voy a hablar de lo que no vi. La U que viste flotar. No. Queremos saber. Dame la U. Es un tema contundente. En el baño. Pásame el interno. El interno 107. Sí, fui al toalete, levanté la tapa y había una letra. U. No. Era una U. Mayúscula. Mayúscula y no sé si tenía los puntitos, ¿viste? Claro, totalmente. Pero el baño es para el personal. O sea, que es algún médico administrativo o apto todo público. Sí, esa gente también va al baño. El baño más limpio es el de los pacientes. Totalmente. El urólogo fue el de la U, seguro. No, quiero decir, este baño donde encontraste la U no era para los pacientes. No. Era para el personal. Era para el personal. Y te digo más. Capaz que era una U de urgencia. Puede ser, capaz que estaban dando... De hijo de puta, era nada. No, capaz estaban comenzando a dejar un mensaje cifrado. Claro. Que va a continuar. Un día te va a mandar una F. Se ve que estaba taponado porque el otro día no siguió el mensaje. La F dura, no tenía para La F se complica más lo que es. O para ese mensaje mafioso para el interno. Perdón, tengo una también asquerosa porque hay alguien que es muy higiénico. Ajá, y totalmente. Después de hacer, ponerle una U, se lava. Pero no limpia, me ha pasado. Hoy me pasó. Sí, no, y no te cierra el bidet. No te cierra. No te lo cierra. Entonces vos vas y lo ves como, viste, como cataratita chiquita, pero como si tengo que tirar una moneda. Claro. Es feng shui, tengo que tirar la moneda. ¿Qué es esto? Nunca lo apaga, nunca lo cierra. Yo también lo había notado y no lo habíamos hablado. Pero encontré como granito de alimento de perro. ¡Ah! Es contundente. Una oveja capaz ahí trabajando. Un conejito. Una ovejita. Igual te detuviste mucho a mirar la U. Me estaba cambiando. Entre el color. Aparte, no hay que detenerse. Imagino, levantás una tapa y ves una U. No por la U, por el detalle de la U. Está diciendo lo que contenía la U. No. En el inodoro. En el feng shui. Después se ve que hay alguien muy higiénico que se lava la colita. Pero no dijiste que había alimento de perro en la U. No, para no decir restos de caca. Por favor. Se está desbarrancando. Nos está llevando a un lugar al cual no queríamos ir. Ahora sí. Chicos, ustedes nos van al baño. Para capaz que la gente de radio capaz no va al baño. Acá no vamos. Los profesionales sí van al baño. Pero yo no hago letras. Ah, bueno. Hago números. Tendrías que empezar a hacerlos muy lindo. Es muy lindo. Entonces fuiste vos. Yo no. Bueno, no sé, chicos. Voy por el 56. Ah, bien. Wow. Muy bien. Bueno, ha llegado el momento de la ofrenda urbana. No van a poder escapar a la ofrenda urbana. Alguien se va a tener que hacer cargo. Y no de la U, precisamente. Se miran entre ellas, que es lo que sucede siempre que hay que dejar una ofrenda. Una ofrenda urbana. ¿Ahora? Florencia, sí. Te veo ahí. Vos tenés, vos dejaste ya por mail. Yo dejé por mail. Bueno, pero esto es otro plano. Es que tiene que ver, es importante lo que me están... Sí. Me siento un poco presionada. Podés contar tu ofrenda de, que mandaste en foto, la podés contar para que los oyentes que está muy después bueno. se animen a verla en Facebook, que la vamos a estar colgando. Ahí en una cajita de luz va creciendo una planta, entonces es muy lindo cómo se mezclan las dos cosas, la energía con... Y el agua natural. Con los cables, ¿no? Totalmente, va creciendo y esa fue una de... Una planta radioactiva. ¿Qué es una cajita de luz? Es, ¿viste los medidores de luz, los que vienen ahora con las tapas transparentes? Después la vamos a estar colgando en Facebook. Y bueno, y hay es una replanta prácticamente, que sí, no se ve el medidor. Totalmente. O sea, está la planta que me ganó a... A Edenor. No sabría si es Edenor. Legal. Hay algo, vamos a poner un poco de cultura. Hay algo que se llama tendencia actualizante, que hace que algo crezca a pesar de todo. No tiene luz, no tiene agua y crece. Muy bien.